Una puerta se cierra, cientos se abren para haber aprendido. Estamos en lo peor. Que soy ahora, que ya fuera entonces. Siempre creí hacer lo correcto. Prefiero una bonita mentira a la cruda realidad. La sinceridad no me exime del cinismo adimensional. Es adimensional. ¿Yo qué hago aquí? ¿Y yo qué hago aquí? No hay nadie. Oiga, no soy yo. La segunda muerte del ángel de la muerte me vino en un flash. En los códigos del alma humana se genera temor. Un dinosaurio en la luna ya no te llama la atención. Hay que aprender a esconder los sentimientos para sobrevivir. Ver a través de la gente te lleva a ser un gran manipulador. Hoy soy viejo y ya me toca, y ahí va el diablo timando a la gente. Dame una percha que me quiero colgar. Si no te vienes arriba, es que no tienes corazón. Si no te vienes arriba, es que no tienes corazón. Es que no tienes corazón.